sensaciones que vienen y que van. Chinatown, queriendo saludarte y empezar esta correspondencia. La primera canción es una de David Sylvian. La elegí para empezar porque me gusta. Puede haber influido este encierro de más de un mes y también haber visto pasar el otoño desde la ventana. Muchos de mis días están bien descritos en la entrada del 25 de abril de 1936 del diario de Pavese. Hoy, nada. Me gusta la actitud de Sylvian. Alguna vez dijo que lo que le interesaba era ser una estrella menor del rock. Me parece que lo logró, pero además me parece que es una gran aspiración. En la canción, un tipo espera en el muelle vacío, mira cómo llegan los barcos, espera que la agonía pare un poco, que se le permita a la felicidad entrar. El sol frío de diciembre, un frío que lastima, las manos arruinadas de un trabajador. En los 70 llegó a ser una especie de ícono del pop para adolescentes, con su banda Japan. Y ya en los 80 tomó su camino solo. Experimentó, meditó, se interesó por deconstruir la forma familiar de la canción popular, conservando la estructura pero removiendo los pilares que la sostienen. En el 87 grabó este hermoso disco, Secrets of the Beehive, donde está la canción que te mando, Let the Happiness In. Waiting for the sky to open. Let the happiness in, 'cause it's coming. Querido Andrés, justo antes de recibir correo tuyo, me preguntaba cuál sería la primera canción que elegiría para mandarte. Pensé en algún clásico, también pensé en algo moderno, pensé en ser demagogo o ser excéntrico, pensé en ir a las bases de los padres fundadores o sacudir los cimientos con alguna bomba destructora. En esa duda estaba cuando llegó la notificación de tu canción. Y te escuché a vos y la escuché a la canción y ahí todo se acomodó y dije, claro, es esta la que tengo que mandar. La canción que te voy a enviar debajo de estas líneas también es una canción que llega desde el fondo de la niñez y nuestra vida campesina, o por lo menos la mía. Es una canción también crepuscular y otoñal, pero al contrario de la tuya, creo que tiene trazas o trazos de humor y algo, y bastante, digamos, de filosofía. El humor en la continuidad de una historia que estaba cristalizada en un cuento y ahora nos venimos a enterar de que no. Que Hansel y Gretel siguen vivos y viven en Berlín. Y ella es una moza y él tuvo un papel en una película de Fassbinder. Y que medio que se lleva mal y que el único y gran amor de Hansel fue siempre la bruja malvada. Y además de esta historia, Laurie, porque de ella estamos hablando, habla de la historia con mayúsculas. Y así como al pasar tira, como a quien se le cae, una parte de la tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Y esa imagen de que la historia es un ángel que está siendo soplado de espaldas hacia el futuro. La historia es una pila de basura y el ángel quiere volver hacia atrás y arreglar las cosas. Pero hay una tormenta que sopla desde el paraíso. Y la tormenta sigue volando al ángel de espaldas, hacia el futuro. Y esta tormenta se llama progreso. Hansel and Gretel are alive and well, and they're living in Berlin. She is a cocktail waitress. He had a part in a Fassbinder film. And they sit around at night now, drinking schnapps and gin. And she said, Hansel, you're really bringing. And he says, Gretel, you can really be a bit. He says, I've wasted my life on our stupid legend. When my one and only love was the wicked witch. She said, what is his story? And he said, his story is an angel being blown backwards into the future. He said his story is a pile of debris, and the angel wants to go back and fix things, to repair the things that have been broken. But there is a storm blowing from Paris, and the storm keeps blowing the angel backwards into the future. And this storm is called Lori. La escuché y me fui hasta mi biblioteca y saqué un librito que tengo de Benjamin, el único que tengo. Pensé, lo abro al azar, cosecho una cita y adorno mi entrada para que parezca un poco más inteligente. La única que subrayé, después de abrirlo unas por lo menos 10 veces, fue: viniendo de la isla, aquella música me acompañaba un rato hacia mi casa. Todavía me suena a Lori, ese disco, tan misterioso como me sonaba entonces, en esos años tiernos. Me pregunto si para mí esa isla no sería tu casa, cuando sonaba ese disco, ese tema, y tomábamos el té, y el declive de la tarde se iba acentuando, y yo buscaba el pie para retirarme y desandar ese kilómetro que separaba nuestras casas. Y si la isla no sería yo, caminando bajo la alameda, en esa hora en que todavía es de día, en el cielo, pero la sombra en las cosas es más espesa. Y aquella música me acompañaba un rato, hacia mi casa, donde ya estaban las luces prendidas, y mi perro salía a recibirme y me escoltaba en los últimos metros, enredándose, ¿por qué no?, entre mis piernas. Y yo entraba en casa y me abría camino hasta el equipo de música y ponía en la disquetera el disco de Eddie Brickell y sus New Bohemians, y salía este sonido increíble, y Eddie, Dios la bendiga, cantando que la vida es mejor que en los días pasados. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, no hay injuria que no podamos superar, una situación para los pocos elegidos. Situation through the lucky few. Querido Andrés, me había prometido responder lo más rápido que pudiera para no olvidar las sensaciones que me dejó tu última esquela. Pero rápido es algo que no existe en la cuarentena, con estos días de chicle y el tiempo que se mide de las maneras más extrañas. Porque no sé si hay días ni horas, pero sí sé que está el momento en que me corto las uñas y el momento en el que me las vuelvo a cortar. O el momento en que saco el tacho de basura orgánica hasta el fondo del terreno y el momento en que hay que volver a sacarlo, y así. Qué loco lo que decís de mi casa y Lori y tu regreso caminando apurado hasta tu casa, desandando el camino que yo solía hacer pero para el otro lado. Me acuerdo de esas caminatas apuradas, sobre todo en la parte de los sauces que se erguían en la oscuridad y hacían que el recorrido de Ichabod Crane pareciera un paseo por el parque. Me acuerdo de apurar el paso sin nunca mirar atrás y de llevar los perros siempre cerca, y el ruido del ripio bajo las zapatillas y las ranas del mallín y cada tanto una garza bruja y ahí sí el paro cardíaco. Lori Anderson y Eddie Brickell. De pronto, en estos intercambios, hay dos de la sagrada trinidad de mujeres cantantes de esa infancia border que tuvimos. Border por frontera, digo. La tercera en cuestión para mí siempre fue Sinead O'Connor, o Jeanette O'Connor, como prefieras. Sobre todo aquella guerrera del disco de Lion and the Cobra. Y si en lugar de una sagrada trinidad fuese un cuarteto de Alejandría, la cuarta sería Tracy Chapman. En fin. Yo voy a salir de esta zona de confort por un rato, aunque en cualquier momento recaiga, porque como dijo alguien, la patria es la infancia y ahí está toda la música que de alguna manera sigo escuchando. Voy a salir por un rato y para alejarme también por un rato de la cuarentena y el otoño y la lluvia que cae sobre el techo de chapa en estos momentos, voy a compartirte una canción de uno de los dos músicos que escucho cuando siento que me estoy por embolar o deprimir o aburrir o solamente cuando tengo resaca. Ellos dos son Caetano Veloso por un lado y Axel Krieger por el otro. Pero empecemos por Krieger, levantador de ánimos como quien levanta pesas, astro del ritmo y la canción contundente, habitante de la tierra de nadie que hay ahí entre el virtuosismo y la simpatía, entre lo popular y lo erudito, entre, bueno, menos palabras y más canción. Te mando un abrazo. Serpente al tren por las montañas y una emoción confusa serpentea en mis entrañas. Qué pesadilla soñé esta noche, no puedo, no quiero recordar. Solo sé que la náusea agitaba